FM Moreno anuncia. Próximo a arribar, escritos en el aire. FM Moreno 90.1. Estación de radio. Buenas noches, bienvenidos a otro Escritos en el Aire. Hoy martes 10 de noviembre comenzamos otro programa más en el que vamos a estar acompañados con muchos poemas, muchos escritos, muchas canciones, canciones nuevas. Hoy vamos a tener dos presentaciones de discos nuevos. Uno nuevito, recién salidito del horno, y uno que ya tiene un mes y pico, pero que no hicimos la presentación oficial en el programa. También dentro de un ratito va a estar Patricia acompañándonos y contándonos todo sobre la Feria del Libro de Moreno que se viene ya. Yo hace como un mes que estamos hablando de la feria, que se ganó en el concurso, espero que lo hayan hecho porque ya se viene, ya se vino, ya está. La tenemos con nosotros. Recuerden llamar al 466-6559 o mensaje de texto al 1561-540359. Y también recuerden que pueden escuchar en vivo la radio en fbmorero.blogspot.com. Pueden escuchar ahí los programas anteriores que se hayan perdido o en vivo por internet. Hoy no nos acompaña Neida, pero ya dentro de poquito va a estar con nosotros. Pero como siempre digo, nos acompaña porque nos está leyendo todo el tiempo acá. Nos lee un montón de cuentos, así que también la vamos a escuchar a Ney, que la extrañamos mucho. Empezamos, Fer, ¿te parece? Con la primera presentación del de un disco. Vamos a escuchar a Juan Gelman con Cerezas. Y vamos a escuchar una canción del disco nuevo de Gabo Ferro, que se llama Boca Arriba, que salió hace muy poquito, este sábado que pasó, lo estuvo presentando en la trastienda, creo. Y después, bueno, más adelante les voy a contar otras cositas que está haciendo también, y un poquito más sobre el disco. Y la canción es Soy Todo Lo Que Recuerdo, y bueno, vamos a escucharlo. Escritos en el aire. Las palabras se liberan del papel. Cerezas. Esa mujer que ahora mismito se parece a Santa Teresa en el revés de un éxtasis. Hace dos o tres besos fue mar absorto en el colibrí que vuela por su ojo izquierdo cuando le dan de amar. Y un beso antes todavía. Pisaba el mundo corrigiendo la noche con un pretexto cualquiera. En realidad es una nube a caballo de una mujer. Un corazón que avanza cuando tocan el himno nacional y ella rezonga como un bandoneón mojado hasta los huesos por la llovizna nacional. Esa mujer pide limosna en un crepúsculo de ollas que lava con furor, con sangre, con olvido. Encenderles como poner en la vitrola un disco de Gardel. Caen calles de fuego de su barrio irrompible. Y una mujer y un hombre que caminan atados al delantal de penas con que se pone a lavar. Igual que mi madre lavando pisos cada día para que el piso tenga una perla en los pies. Es una perla de rocío. Mamá se levantaba con los ojos llenos de rocío. Le crecían cerezas en los ojos y cada noche los besaba el rocío. En la mitad de la noche me despertaba el ruido de sus cerezas creciendo. El olor de sus ojos me abrigaba en la pieza. Siempre le vi ramitas verdes en las manos con que fregaba el día. Limpiaba suciedades del mundo, lavaba el piso del sur. Volviendo a esa mujer, en sus hojas más altas se posan los horizontes que mire mañana, los pajaritos que volarán ayer. Yo mismo con su nombre en mis labios. Escuchábamos ahí de Cortina de Tanguito con La Princesa Dorada, que el otro día estábamos escuchando en Radio Nacional a Pipo Lernud, que contaba sobre la canción, un programa estaba bueno, con... ¿Cómo se llama esta mujer, amor? Bueno, ya lo voy a decir. Ya estamos acá con Patricia, que nos va a estar contando sobre lo que se viene, la Feria del Libro. Buenas noches, Patricia. Buenas noches a todos los oyentes. Y estamos muy emocionados porque ya mañana empezamos con la Feria del Libro en el Salón del Rotary, en Alcorta 1931, enfrente de las vías, se ve desde el tren. Y ya pusimos un pasacalle enorme que dice Feria del Libro de Moreno. Así no se pierde nadie. Así no se pierden, sí. Y contanos cuántos días va a ser, desde qué hora y qué es lo que qué actividades va a haber. Bueno, comienza mañana y continúa el jueves y termina el viernes. De 8:30 de la mañana a 8:30 de la noche. Ah, un montón, un día entero casi. Sí, y tenemos actividades para todos los gustos, especialmente tarde y mañana para los chicos, porque pensamos que van a venir muchas escuelas a visitarnos, pero sí, hay actividades para todos. Mañana comenzamos, bueno, la inauguración. Va a venir gente del Conservatorio de Música de La Reja. Nos van a presentar en sociedad a un niño prodigio que toca el piano, tiene 12 años y es una maravilla. Wow. Así que estamos esperando ansiosos. Eso mañana. ¿A qué hora va a estar eso? 9:30 de la mañana. Lo primerito, tempranito. Sí. También contamos con la visita a la tarde de Ana Padovani, narradora, actriz y muy conocida en el ámbito de los docentes y bibliotecarios. Porque, bueno, ella escribió un libro sobre la narración y ha dado muchos talleres y conferencias y va a estar gracias al Plan Nacional de Lectura. Uh-huh. También vamos a tener nuestros escritores presentes, infaltable. Van a estar en la feria durante los 3 días, en distintos horarios van a estar firmando, así que todos los que se quieran acercar para ver si están, van a presentar sus libros para charlar con ellos, que le firmen su autógrafo. Va a estar bueno mañana. Aparte, lo bueno es que al ser tan amplio el horario, permite que todos podamos ir. Sí. Podemos ir a la tarde, o a la mañana, o al mediodía, o un ratito, aunque sea, poder ir. Y acercarnos no solo a la literatura nacional o a la literatura más conocida, sino a algo que es mucho más interesante e importante, creo yo, que es la literatura local también. Lo que producen los escritores locales, que es absolutamente equiparable igual con cualquier producción literaria. Así que va a estar bueno. Y contame cómo empezó esto de hacer la feria. Bueno, comenzó con un pequeño grupo de docentes. Que teníamos blog de nuestras escuelas, Walter Nieto de la Escuela Media 12, Adriana Orona de la Escuela 16 del Molina y de la Escuela 32 y yo, que tengo el blog de la Escuela 17. Y ante la imposibilidad de poder llevar a nuestros chicos a la Feria del Libro de Capital, nos estábamos quejando y se nos ocurrió, ¿por qué no hacer una Feria del Libro en Moreno? Si bien ya hubo en Moreno en el 96, 97, 98, pero luego se discontinuó. Claro. Y se nos ocurrió que podíamos empezar a organizarlo. Se sumó más gente, más colaboradores de distintas escuelas, de centros culturales, uh-huh. Y cada vez fue creciendo y nos contactamos con otro grupo que también estaba organizando una Feria del Libro, con una diferencia de una semana. Ellos lo hacían la primera semana de noviembre y nosotros la segunda. Qué casualidad, los dos fue querían increíble. Hacer la verdad lo que mismo. Fue increíble. Y lo mejor de todo que nos pudimos fusionar, estamos trabajando en conjunto y estamos mezclados porque hay gestión pública, privada y todos están poniendo lo que saben, sus contactos. Está el Rotary, Moreno Sur, la ONG Acción Humana, Huellas de Trujuy. Y después docentes y bibliotecarios independientes. Así que todos con un mismo fin, que queremos acercarles a todos, no solamente a los chicos, sino a toda la población de Moreno, aquello que a veces no queda claro. Lejos, ya sea por la distancia, por el tiempo o el costo. Claro, también poder, lo que decíamos antes, poder crear desde nosotros mismos y desde nuestro lugar las cosas sin tener que ir a Capital o sacar ese EPA, que es algo que desde Escritos en el Aire hablamos desde que empezó, sí. Esta cosa de que el arte, la literatura, no es ni adentro de un libro, ni está todo en Capital, ni nada por el estilo. Claro, la construimos todos. Lo hacemos días. Todos, claro. Y acá estoy leyendo un poquito el programa de la Feria del Libro y va a haber de todo, está bueno, va a haber teatro callejero, va a estar la comunidad toba también. Sí. Va a estar dando una charla. Vamos a tener narradoras. Las abuelas narradoras de Paso del Rey y el grupo Déjame que te cuente también, ellos van a estar el viernes, nos van a dar, bueno, un espectáculo, buenísimo. O sea, es de lujo todo porque gente de Moreno y muchos vamos a descubrir que tenemos gente muy valiosa y que es de Moreno, y eso es un orgullo para nosotros poderlo compartir, ya sea en escritores, narradores. Más vale, sí. Bueno, súper interesante, y bueno, desde ya vamos a estar ahí, como FM Moreno particularmente, Escritos en el Aire se va a hacer presente también en la Feria del Libro. Y Patricia, contanos, ¿esto se va a dar en próximos años? ¿Tienen pensado seguir la feria y poder hacerla? O sea que podemos llegar a tener Feria del Libro para el rato. Sí. Oh, ¡ay, qué bueno! Y queremos que se vayan sumando. Lo que pasa es que ahora, bueno, vamos a ver qué respuesta tiene y ahí evaluar, a ver todo cómo fue, qué nos faltó. Claro. Sí, todo es aprendizaje. Sí. Prueba y error. A mí me enseñaron. Bueno, Patricia, entonces repetinos qué días es y a qué hora, así la gente lo recuerda, y si no también les contamos que ahí dejamos un blog ahí también, ¿no? Sí. ¿Lo acordás? Bueno, www.feriadellibromoreno, todo junto, .com.ar. Bueno, que ahí pueden ingresar. Y contanos con respecto a la convocatoria que hubo, ¿qué pasó? Y la convocatoria literaria tuvimos una respuesta grandísima. Hemos leído cuentos, narraciones, es impresionante. La verdad es que desbordamos. Qué eso bueno. Fue buenísimo. Las escuelas participaron muchísimo, los chicos, no sé, una imaginación impresionante. Estábamos asombrados la calidad de los escritos. Nos hemos reído, llorado, emocionado, porque hemos tenido de toda clase de cuentos, de terror, de humor, recreaciones de otros cuentos. Qué bueno. Bueno, es interesante también para que, como cuando vayamos para allá, a ver si podemos traernos algunos para escritos también que vengan a leer. Sí, como que no, sí. Hacemos un intercambio con la Feria del Libro. Bueno, Patricia, entonces esto es el 11, 12 y 13 en el Rotary Club. Sí, mañana comienza, 8:30, los estamos esperando hasta las 8:30 de la noche. De 8:30 a 8:30. Sí, este viernes terminamos con la feria. Y algo que quería comentarles, que les puede interesar, es que va a haber una exposición durante los 3 días de réplicas de dinosaurios argentinos. Así que los chicos y grandes vamos a estar... Me muero, me encantan. Todo organizado y creado por el paleoartista Carlos Papolio. Buenísimo. Él va a dar las charlas. A medida que se armen los grupos, él va a estar ahí presente y les va a ir explicando cómo fue que se armaron esos dinosaurios. Llora el niño, imparable. Mamá, salí adentro del estudio ya. Ahí vemos cómo le hacen monerías para que deje de llorar. Pero no hay caso, quiere su mamá. Así que bueno, pero después a él le van a gustar los dinosaurios cuando los vea también. Sí. Eso va a estar bueno. Y en Alcorta 1931 hay un pasacalle y todo que nos explica todo. Sí. Bueno, Patricia, muchas gracias por acercarte desde el primer momento y bueno, por estar siempre cerca de la radio. Acá todos la conocemos también porque ella es una gran oyente de FM Moreno y siempre nos acompaña en todo el día. Bueno, gracias. Patricia, muchas gracias y bueno, vamos a estar ahí. Sí, porque el jueves a las 8 de la noche vamos a tener un micrófono abierto y lo vas a conducir vos. Ah, bueno. Con los escritores de Moreno. Vamos a tener el honor de tenerte como coordinadora. Ah, bueno, gracias. El público, sí, acá dicen que el público está llorando. Nos aclama. Bueno, Patricia, muchas gracias. Bueno, gracias a ustedes por el espacio y por siempre estar con nosotros. No, gracias a vos. ¿Vamos a un tema? Primera hora. Ya lo habíamos adelantado, quedó confirmado, lo adelantaron en conferencia de prensa al mediodía. La CTA denuncia al gobierno ante Ginebra, una denuncia contra el INDEC y contra el Estado Nacional, es por los casos de agresión a la libertad sindical dentro del organismo. La CTA y ATE denunciaron al gobierno ante la Organización Internacional del Trabajo. La denuncia fue dada a conocer por el secretario general de la CTA, por Hugo Lara. A primera hora, con Eduardo Pierce, de lunes a viernes, de 7 a 9 de la mañana. Por FM Moreno, estación de información. Nunca es tarde. Fabiana Túñez, una de las referentes de esta movilización que se repite todos los meses, denunciando que aún hay desaparición en democracia. ¿Cuántas familias hay en la lucha? Más de 600 familias que están buscando a sus hijas de diferentes lugares del país. Son más de 600 mujeres las que están desaparecidas en nuestro país en este momento. ¿Cuál es la respuesta del Congreso? En general es la indiferencia, en general es mirar para otro lado. Nunca es tarde. Lunes a viernes, de 15 a 16 horas, por tu estación de información. Boca que vuela. Me trajo ayer el amigo Claudio Simis su último libro, El Tríadas. Lo presentó el sábado pasado y tenemos este libro que es una maravilla, me encantó. Vamos a leer uno que me gustó muchísimo, uno de amores, soneto. Vas a llegar a mí un día de esos, desandando uno a uno tus cerrojos. Boca que vuela, con la conducción de Sonia Olmo. Sábados a las 9 horas, por tu estación de radio. Y ahora vamos a seguir con escritores locales, en este caso Norma Belizán, con un texto llamado La Primera Vez. acompañado de la canción Quiero tus ojos de Verónica Condomí. Las palabras se liberan del papel en el aire de la radio. Escritos en el aire. Poesía y música para terminar el día. Martes y miércoles a las 22 horas en FM Moreno. ¿Quién dijo que todo está perdido? Yo vengo a ofrecer mi corazón. Tanta sangre que se llevó el río. Yo vengo a ofrecer mi corazón. No será tan fácil, ya sé qué pasa. No será tan simple. Ser mi corazón y uniré las puntas de un mismo lazo y me iré tranquila, me iré despacio y te daré todo y me darás algo, algo que me alivie un poco más. Yo vengo a ofrecer mi corazón. Cuando los satélites no alcancen, yo vengo a ofrecer mi corazón. Y hablo de ser mi corazón. Y las palabras se liberan del papel. Escritos en el aire. En FM Moreno. Niños. Un niño hunde la mano en su fiebre y saca astros que tira al aire. Y ninguno ve. Yo tampoco los veo. Yo solo veo un niño con fiebre que tiene los ojos cerrados y ve animalitos que pasan por el cielo. Pasen en su temblor. Yo no veo esos animalitos. Yo veo al niño que ve animalitos y me pregunto por qué esto pasa hoy. ¿Pasaría otra cosa ayer? ¿Se sacaría el niño mucha pena del alma ayer? Yo solo sé que el niño tiene fiebre, tiene el alma cerrada y la hunde en las cenizas que dejará porque ardió. Pero es así, hunde su alma en las cenizas de sí. Un árbol mira detrás de la ventana al sol. Hay sol. Detrás de la ventana hay un árbol en la calle. Ahora por la calle pasa un niño con una mano en el bolsillo del pantalón. está contento y saca la mano del bolsillo. Abre la mano y suelta fiebres que ninguno ve. Yo tampoco las veo. Yo solo veo su palma abierta a la luz. ¿Y él qué ve? Ve bueyes que tiran del sol. Yo no sé nada. No sé qué ve el niño de la mano en el pantalón, ni el niño que tiene fiebre y ve los huesos del Atlántico y los huesos de todos los mares revueltos en su corazón. Yo no veo nada, no sé nada, ni sé en qué día nací. Conozco la fecha, pero no el día en que nací. O ese día es este día en que muero por enésima vez. Es este día en que todos los que han muerto se vuelven a morir conmigo, o yo con ellos, en esta luz dulcísima y abierta. ¿Y qué hace el niño con esta luz en su palma, mientras todos trabajan para hacer dinero fuera de esta luz, encerrados afuera de esta luz que es imposible mirar sin una luz adentro, sin un amor con pena adentro? Ahora pasan las cartas que nunca me escribiste, hijo, vos, que tanto nacés de esta luz. Tus cartas tienen fiebres de las que no sé nada y nunca sabré nada. Parecen pajaritos que vuelan con tu serenidad, astros que tiraste al aire y ninguno ve. Yo no los veo ni los ve mi dolor inseguro. Pensabas en una vida más limpia que esta, una vida que se podía lavar, tender al sol de tu bondad, una vida llena de rostros como viajes. ¿Dónde están esos rostros, esos viajes? La vida está desnuda como un mar sin orillas y no puedo volver la vida atrás, llevarla hasta tu cuna, ni llevarla adelante. Yo soy menos real que la mesa donde como. Yo como para ser real como el árbol detrás de la ventana. Ahora un niño se le paró al lado. Saca la mano del bolsillo del pantalón. Abre su palma a la luz y piensa que la muerte es la muerte y no más que eso.

porque se terminaron las muchachas, los almaceneros, los guerreros, los reyes, o simplemente los poetas, o pasaron las dos cosas y es inútil romperse la cabeza pensando en la cuestión. Lo lindo es saber que uno puede cantar pío pío en las más raras circunstancias. Tío Juan, después de muerto. Yo ahora, para que me quieras. Seguimos en escritos, recuerden llamar al 466-6559, mandar mensaje de texto al 1561-540359 o mails a escritosenelaire@fmmoreno.com.ar. Llamen y anótense que esta semana, cuando pase el vendaval de todo lo que pasa, vamos a acercarnos al Lipibropos y vamos a ir a buscar un libro nuevo para sortear este mes, que va a ser de poesía, ya lo anticipo. Así que, bueno, llamen, comuníquense, acompáñennos. Acá estamos con Fer los dos solitos. Háganos compañía, ¿o no? Bueno, seguimos presentando este disco Boca Arriba y vamos a leer un poquito de un artículo que escribe una periodista que dice La luminosa oscuridad de Gabo Ferro. Luego de Amar, Temer, Partir, su último disco en donde las canciones transitan el amor y el desamor, Gabo estrena Boca Arriba y se sumerge en aguas profundas. ¿Boca arriba un pez? ¿Boca arriba un muerto? ¿Nadar boca arriba? Quizás todo eso.

Este micrófono es tuyo. Úsalo. Si tenés algo que decir, llámanos al 466-6559. FM Moreno, estación de comunicación. A desnudar un nuevo día va a empezar, me besas y aparece el sol. Seguimos en escritos. Ahora vamos a ingresar con los autores locales, que también vamos a estar escuchando y viendo y compartiendo su lectura y charlando con ellos en la Feria del Libro de Moreno, que se va a realizar mañana, el jueves y el viernes, de 8:30 a.m. a 8:30 p.m. Así que mirá si hay tiempo para acercarse en Alcorta 1931, frente a las vías, en el Rotary. ¿No? El Rotary. Muy bien. Así que bueno, nos vamos a escuchar a Norma Belizán y después, cuando volvemos, seguimos con más escritores locales. Escritos en el aire. Las palabras se liberan del papel. En FM Moreno. Estoy contigo, Norma Belizán. Estoy contigo en la fortaleza de la palabra, la sensibilidad de tu interior. Estoy contigo en la mirada de amor de tus ojos. Y cuando un minúsculo acto de la vida te duela, estoy contigo para aliviar todo con la simpleza del amor profundo. Estoy contigo cuando aún no te conocía. Elevé 1000 plegarias para ti. Cuando no conocía tu mirada, le pedí a los ángeles que te acompañen y todos juntos te protejan. El aura será violeta, lila, rosa, brillante. Y al creador de todo le pedí por tus pasos, por tus sueños, por tu corazón, por tus manos, por tu alma, y recibí la maravillosa frase que sonó en mis oídos como eco permanente de tiempos lejanos. Estoy contigo. Thank you. soledad y angustia, desesperación. Toda una vida estaría contigo. No me importa en qué forma, ni cómo ni dónde, pero junto a ti. No me importa en qué forma, ni cómo ni dónde. Pero junto a el aire de la radio se llena de música y palabra. Música y palabra. Música y palabra. Escritos en el aire. Escritos en el aire. Poesía y música para terminar el día. Vamos por un camino añejo sol. Almas que lleva el tiempo, sombras cargando su pasado, siembra de los que no han estado. Pasará, pasará. Deja que te susurre el viento, viaja sin pena ni lamento. Todo lo que creí perdido labra las huellas del destino. Pasa. Escuchábamos ahí a Malena Muyala haciendo Paso, Paso, Paso, ¿ves? Pasos. Esta canción que me encanta, yo dije, pone pasos, pone pasos. Y la escuchábamos de cortina. Seguimos con los escritores locales. Ahora vamos a escuchar a Sergio Matano leyéndonos uno de sus poemas. Y después vamos a escuchar a una banda francesa que se llama Noir, Noir Desire, con la canción que se llama Le Vent N'Emporte Pas. Y las palabras se liberan del papel. Escritos en el aire. Escritos en el aire. En FM Moreno. Desmigarnos. Por Sergio Matano. Migar la noche para que de mi mano comas y confesarte al oído un deseo mientras se duerme la luz. Migar el deseo para que de mi árbol bebas y contraer en la mano un beso mientras se desmaya la voz. Migar la voz para que de mi beso verdee y cantarle al pájaro a tempo mientras nos envuelven la noche, los brazos, el deseo, las piernas, la voz, los poemas. Remigarme, remigarte, volvernos pan. La caresse. El aire de la radio se llena de música y palabras. Música y palabras. Escritos en el aire. Escritos en el aire. Poesía y música para terminar el día. Coreografía para mi amigo Carlos Cortés. En fin, que no he vivido nada. No sé qué cosa es una guerra, y tengo como prisión al cuerpo y alma como campo de batalla. Me debato entre la duda de reflexionar o huir. Esto es situarse en el palco de los espectadores, o estar en cada íntimo instante del milagro. Vivo de pedacitos, pero aspiro a la totalidad. Es decir, a Mozart y al poema que me redima y me revele los espacios absolutos y la nada. Percibo de mí los sitios más secretos, la culpa, una tercera conciencia de las cosas, la dualidad del pensamiento, la ira pequeña, por lo que ya ocurrió, pero he vivido poco, 30 años. Dos amores de piel y un querer abandonar esta espera que me señala la vida. Anhelo la anarquía, el más tierno desorden del amor, la cábala, los relojes de arena y una habitación sencilla. Quiero tener un destino trazado de antemano, encontrarme con Dios y los abismos y no tener conciencia de la llama. Ser la llama misma y la aventura. Pero vengo de soledades últimas, de conversaciones que nunca concluyeron, de espejos que me miraron desde la infancia hasta ahora, de abandonados amarillos, de abandonados armarios de caoba que fueron, de tías o de abuelas remotísimas. Cuán poco he vivido. No conozco la guerra y tampoco la paz. Me duele la orfandad, el desarraigo, el sentirme extranjera en cualquier sitio, el no pertenecer a una familia o a una patria. No puedo narrar una batalla, ni hablar del hambre y de la peste, ni escribir la canción de algún soldado herido, ni hablar de mujer violada, ni decir cómo es un cementerio después de una llovizna. Pero anhelo decir en el poema que la vida me conmueve, que respiro mejor cuando me entrego, que necesito amar de la manera más simple y primitiva. Me gusta la paz y la defiendo, y la guerra cuando es justa, y el sabor de las mandarinas cuando llega el verano. Que me gusta ser una y arraigarme en el cosmos, y sentir que mi vida palpita al mismo tiempo que la vida, aunque no haya vivido, aunque mi hambre sea de infinito, aunque no sepa expresar que por alguna razón precisa estoy aquí, a punto de vencer, a punto de morir, de vivir. Que una vez amó. Un chaleco en medio ser, del color del sufrimiento, con adornos del olvido y la tela de escarmiento. Un chaleco en medio ser, del color del sufrimiento, con adornos del olvido y la tela de escarmiento. Afito morir el sol por los rayos de la tarde. Así me he de morir yo sin dar mis quejas a nadie. Así me he de morir yo sin dar mis quejas a nadie. Hasta la hora de mi muerte, hasta que mi alma sucumba. Si hay amores en la tumba, en la tumba te amaré. La la la la la la la la la la la la la la. Será cuando me sepulte la ingrata traidora muerte. Qué fatal es mi destino, qué tormento es el quererte. Te amaré, mi amaré, te amaré negro, hasta el día de mi muerte. Te amaré, te amaré, te amaré negro, hasta la hora de mi muerte. Te quiero, te he de olvidar, hasta la hora de mi muerte, hasta que será con la muerte. Si hay amores en la tumba, en la tumba te amaré. Inerte de pagar con mi vida el delito de quererte. La la la la la la la la la la la la la la la la de pagar con mi vida y el delito de quererte. Una mujer que ha despertado y remonta vuelo como un ave en el verano. Almita de Dios, campesina luna la alumbró con su alegría disfrazada de dolor. Me aferro al cuerpo como único reducto permitido. Carezco de sitios de ternuras y llantos. De nuevo palpo la llama del pájaro quebrado. Busco abrigo en lana. He puesto mis pies debajo de las aguas y por la presión de mis párpados callados, sé que no soy ni siquiera una isla. Vivir, ya he dicho, tener sobre las manos un fajo de papeles, un lápiz, libros, dibujos, sueños. El alma al descubierto vulnerable, estar así, beberse a uno mismo, sollozar. Tomar el invierno para tejer una mansión de lino, vigilantes los senos, escondidos en la piel. Vibrar, repasar las camisas, acomodar los sueños, dejar en perfecta armonía los clavos, la canela, el azúcar y los aromas. Dejar el alma al despoblado, musitar pequeños versos de Sor Juana, olvidar castigos y derrotas, recordar el olor de un verano en Guanacaste, fruncir el ceño por placer, sonreír por malicia, vivir, acodada entre sombras, aniñando los ojos y olvidar, olvidar. Mía Gallegos. Adriana Calcanhoto. Estamos no verão, se o sol virá ou não, ou pra que é que serve uma canção como essa? Depois de ter você, poetas para quê? Os deuses, as dúvidas, pra que a mente? Para que servem as ruas? Depois de ter você, pra que querer saber que horas são? Se é noite ou faz calor, estamos no verão. Se o sol virá ou não, ou pra que é que serve uma canção como essa? Depois de ter você, poetas, deuses, dúvidas, pra que amendoeiras? Para que servem as ruas depois de ter você? Que horas são? Pra que querer saber? Llegamos al final de Escritos en el Aire. Hoy sí que se pasó rápido, ¿eh? Increíblemente rápido. Volando se pasó este programa. Nos estuvo visitando Patricia de los Nogales. Para mí es Patricia de los Nogales. Que nos contó de la Feria del Libro de Moreno, que vamos a repetir nuevamente. Comienza mañana y sigue el jueves y cierra el viernes de 8:30 de la mañana a 8:30 de la noche en el Rotary Club Alcorta 1931. Más de 40 editoriales y escritores de Moreno presentan sus stands. Escritos en el Aire también se va a hacer presente el jueves a las 8 de la noche. Bueno, nos vamos. Quería también mandarle un saludo a Valeria, que nos está escuchando desde Quilmes, porque ahora que salimos por internet nos pueden escuchar desde Quilmes y desde cualquier punto del mundo, así nomás te lo digo. Y Valeria Zavala es poeta. Y un día también nos va a llamar a Escritos en el Aire y va a compartir sus poemas con nosotros. Y mañana le vamos a estar haciendo unas dedicatorias para ella también. Así que nos vamos con los Beatles, You Know My Name. Me salió muy mal. Vamos de nuevo. You know my name. Sí, ella lo dice mejor que yo. Y mañana nos encontramos nuevamente a las 10 de la noche en Escritos en el Aire. Mañana mucha programación de FM Moreno para todo el día. Y nos encontramos mañana. Hasta mañana. Oh!